Santa, Microconciencia Animal Radio, que lleva adelante nuestro amigo Horacio Freud. Les damos la bienvenida justamente a Horacio. ¿Cómo estás, Horacio? Un placer, como siempre. Pará, que nos está saliendo. Vamos a entregarle este, Pablito. Ese micrófono capaz está apagado, pero bueno, vamos a agarrar este que está, lo está usando Sebastián. A ver. Bueno, a ver, ¿salgo ahora? Ahí salí, ah, perfecto. Ahí sí, está. Buen día, Pablo, buen día a la audiencia. Encantado de estar acá, por supuesto, en este micro de esta hora de todos los martes cada 15 días que nos recibe Radio del Sur. Perdón, FM Lourdes, Mañana del Sur. Ahí, ¿no? Está, ¿eh? El programa Mañana del Sur. Bueno, yo antes de meterte, porque quiero hablar de los perros, y ¿sí? Esto es una ordenanza que está, pero no hay control ni nadie que genere la aplicación, que siempre hablamos de esto, ¿no? Es decir, a veces las ordenanzas son perfectas y están a disposición, pero no hay aplicación ni controles. Hay una cuestión que tiene que ver con los loros. No llegó. A veces dureza con estos animales, ¿no? Que están en la naturaleza. ¿Por qué pasa esto, Horacio? Mirá, yo creo que hay una especie de aprensión con respecto a lo que pueda suceder de tener un animal como un loro cerca, ¿no? Y es la posibilidad de que el animal te transfiera algún tipo de enfermedad. Uh-huh. Lo más común que se piensa es en la psitacosis. Ahí está, ese es el tema. Pero a veces están pidiendo, nos llegó el comentario de que piden sacámelo acá, cortá esto. Cortame un árbol. Fuerte primera, mensaje. Claro. Bueno, lo que hay que pensar es que el animal en la naturaleza, si bien puede ser portador de esa enfermedad, no la va a transmitir porque el propio ambiente, el sol, el aire, al estar el animal al aire libre, no va a permitir que ese medio de contaminación, que no sé si son bacterias, son virus o qué es lo que es, se transfiera al ser humano. En ese aspecto hay que estar bien tranquilos, el animal arriba del árbol, en la naturaleza, aunque esté sacándose las plumas como lo hace naturalmente, no va a emitir ningún tipo de contagio hacia el ser humano. Así que por ese lado hay que quedarse tranquilo. El problema del animal en cautiverio, sí, es peligroso, porque ahí, al no tener la acción antibiótica del sol, claro, de la naturaleza, viste que la naturaleza es pura. Claro, exactamente. Ahí sí, cuando está en cautiverio, en una jaula o en un recinto muy pequeño o encerrado en un domicilio nomás, sí, en ese momento se puede constituir en un peligro. Por eso es que es doblemente saludable tener al animal en libertad y no en una jaula. Aparte, obviamente que siempre apelando que en jaula todo está mal. Claro, ¿no? Todo está mal. Sí. Te iba a preguntar, qué bueno y qué rol este, ¿no? Pequeño espacio que tenemos con Horacio, esto de educar constantemente, ¿no? Porque si no te piden cortarme esto para sacarme. Y qué bueno saber, de primera persona, en este caso Horacio, que no es erradicar, cortar, exterminarlo. No va por ahí el tema de las soluciones, ¿o no? No, claro que no. Ya estamos viendo que el avance de la necesidad de espacio para el ser humano, cuando se hacen deforestaciones así sin control y se avanza sobre la naturaleza, hay especies que van perdiendo su hábitat y se constituyen en un inconveniente, en un problema para la población. Seguro. ¿Te acuerdas los carpinchos? Bueno, los pumas el otro día, no es un datito de que aparecieron porque andaban paseando por la costa. Esto es porque le van cortando sus espacios. Claro. Y van accediendo a zonas más urbanizadas. Claro, y estamos hablando de grandes animales que son fácilmente visualizables, pero pensemos también un poquito más, cuando vos empezás a eliminar naturaleza, ambiente favorable para otras especies, que hay enfermedades que se empiezan a transmitir con mucho más facilidad, tipo aquellas que transmiten los mosquitos. Sí, viste que se ha generado el análisis esto del... la famosa enfermedad del mono ahora, que dice que en cualquier momento la van a decretar como emergencia, como pandemia, y una emergencia, si bien no es mortal, pero obviamente tiene costo, tiene un montón de cuestiones que impactan fuertemente en un país. Acá ya la tenemos. Sí, acá, y ya venimos de un control por pandemia, ¿no es cierto?, que bastantes dificultades nos causaron, bastantes inconvenientes. Entonces tenemos que pensar un poco cuando agredimos a la naturaleza de alguna manera por ganar espacios para nosotros, ¿no? Tanto para población, te voy a decir, perdón, tal, como para habitacional, como para la producción, porque no vamos a ir en contra de la producción porque es necesaria. También hay que ver que no sea tan tan agresiva con la naturaleza como para causar inconvenientes. Viste que por suerte hay sectores de reservas naturales o áreas protegidas, que está bueno, porque el otro día leí una nota, ahora sí ya te traigo, porque quería hablar de los perros, ahora vamos a hablar, pero que hay gente privada que tiene mucha guita, y hay que decirlo, quiero decir de esa manera, pero tiene conciencia de lo ambiental y dice que destina a sectores de campos privados para áreas protegidas, pero no tiene nada que ver con el turismo, no tiene nada que ver con visitantes ni con cazadores, sino que deciden cuidar un pequeño pedazo de tierra, y es valioso eso, pero, ¿no? Pero claro, cómo no. Yo recuerdo que, no sabría decirte exactamente, pero tiene que haber sido más o menos el año 2012, por ahí, 2010 tal vez, cuando empezó a trabajar en la zona de Concordia la Fundación Hábitat y Desarrollo como asesores de lo que era en ese momento Maciza Sociedad Anónima. Tal cual. ¿No? Y establecieron un área protegida en la zona del arroyo Ayuí. Tuvimos oportunidad de que nos invitaran y poder visitar ese lugar. Hicimos un recorrido. Y el lugar para ellos económicamente no redituaba nada. ¿Viste? Pero era parte de los lugares que ellos tenían como forestación y decidieron que había que protegerlo, cuidarlo, y hasta el día de hoy eso sigue siendo mantenido. Seguro. ¿Te acordás cuando se habló de ese proyecto de que cada lonja de un arroyo que le tocaba al sector privado lo cuidara? Bueno, en algunas cosas falló porque había gente que no lo hacía, entonces terminaba un trabajo que era espectacular. Terminaba no dando el efecto esperado, justamente porque había alguno que no lo hacía. Claro, porque había una cadena de esa... Que se rompía. Se rompía. Qué bueno sería avanzar con legislaciones puntuales que te digan, vos, esto lo cuidás, si no, te multamos. Sí, el arroyo Ayuí para nosotros tiene una riqueza increíble, ¿no es cierto? Maravillosa, tanto paisajística como de especies habitantes de los lugares. Y que sirven para la conservación tanto de la flora como de la fauna autóctona que tenemos. Pero vuelvo a recalcar, qué valioso estos tipos, ¿no? Que hacen así, dejan un terreno que en algunos casos son... Lo leí en una nota, bueno, yo creo que fue en Infobae hace unos días. Territorios grandes que podían ser para producción, plantación de soja, ponele que vos pienses en la producción y generación de plata. Estos tipos lo destinan para eso. Para eso, sí, hay muchos. Y no explotan esto, no es que inviten y cobren una entrada para que vos vayas. Hacen... No. Queda ahí como. Le llaman islas. Hay muchos lugares como en amplios sectores de producción. Y se había pensado también que esos sectores de islas había que buscar la manera de interconectarlos a efecto de que no queden como tal cosa, es decir, que no queden aislados, porque también podría ser un inconveniente. Si bien vos vas a tener un lugar donde está todo protegido, donde las especies que puedan desarrollarse libremente y sin peligro, también estarían aisladas de otras al no tener un corredor natural que las permitir trasladarse un seguro, otro, estaría bueno, ¿no? Esto es generar esa cabeza a partir de acompañamiento de decisiones políticas, ¿no? Una liberación de impuestos si vos orientás una parte de un campo para generar un área protegida y, como dice Horacio, que esté pegada a otra y a otra. Entonces genera terrenos más amplios. Claro, generas toda una galería ahí de corriente vital que va a dar una doble función, ¿no? Sin duda. Qué bueno, ¿no? Felicitar a esa gente que toma esa conciencia y lo hace. Bueno, se ha instalado mucho el tema de los perros y los perros peligrosos, como dicen, que a veces es fea esa palabra, y estas razas que quedan marcadas casi como peligrosas y que te van a atacar, y que en casi todas las casos no pasa, pero hay casos emblemáticos que marcan esto y generan el debate, la agenda. ¿Cómo estás viendo todo este escenario? Mira, en principio debemos reforzar la idea, siempre lo vamos a decir, que el responsable es el ser humano. Cada uno sabe qué es lo que tiene a su cargo. No es necesario que sea un pitbull, que sea un rottweiler, que sea un doberman. Con tener un perro de mediano a grande, ya hay una posibilidad de que ese perro, en caso de agredir, cause daño. Exacto, esa es la palabra. Entonces ahí entra a trabajar la responsabilidad del ser humano. Y por otro lado también hay que ver que hay personas muy responsables como hay otras que no lo son tanto, ¿no? Eso hay que reconocerlo, porque conozco muchos poseedores de pitbull, de rottweiler, de ovejeros alemanes que son muy responsables, tienen contenido, cuando tienen que salir con ellos lo sacan como sal y correa, como corresponde, en su casa están perfectamente atendidos y no constituyen ningún peligro en ningún momento para nadie. Tal cual. En cambio hay otros que los hemos visto paseando por la costanera, por el centro, por cualquier lado, sin bozal, con la correa en la mano, como Los sueltan. Claro. Dicen no, que el animal es muy obediente, pero no, el animal tiene su instinto y en algún momento puede reaccionar y ya es tarde, ¿no? Entonces hay que prevenir, no hay que actuar sobre las consecuencias. Bueno, y ahí te llevo, hay una ordenanza muy clara que tiene que ver con esto de la tenencia, el control, el tema de pasearlos, el tema es el grado de aplicación. Sí. ¿Y qué hacemos? Porque ahí están previstas multas para esto. Sí, eso es una cosa que uno, yo personalmente ya estoy cansado de decirlo, de hablarlo, de tratar de conversar con las autoridades, en algunas oportunidades lo hemos conseguido, con las autoridades competentes en el tema, para que tomen las medidas que los obligan esas ordenanzas que tanto costó conseguir. Porque toda reglamentación, cuando se consigue, es posterior a un trabajo previo muy importante, de muchos años, de lograr convencer a los legisladores locales para que aprueben ese tipo de ordenanza. Y digamos, y viene no por capricho ni por antojo de un sector o de alguien, viene porque se termina convenciendo a toda esa gente, a los que legislan, me refiero, de que es una necesidad que está pidiendo la población en general, que la necesita la sociedad, la comunidad necesita que se normalice o normatice de alguna manera esa situación. Y una vez conseguido, el Ejecutivo, digamos, como que mira por otro lado, como que dice, bueno, ya está, ya tenemos la ordenanza, pero no pone el énfasis necesario para el control. Y de eso podemos hablar, de los carros en la calle, de los perros potencialmente peligrosos, de la cantidad de animales que andan dando vuelta porque no se pone énfasis en un operativo de castración donde el número de castraciones sea realmente importante, donde si tenés 100 anotados, le hagas la cirugía a los 100, no le hagas a 40 y te vas. Son todas situaciones que deben ser manejadas por el poder ejecutivo, ¿no? Y ahí tener en cuenta esto, ¿no? Es decir, somos medios hijos del rigor. Sí. Y a veces una multa acá, una multa allá, no sé, lo estoy pensando, por ahí suena medio, pero lleva a que después tomemos conciencia y actuemos. Por ahí no por lo correcto, sino por el miedo a una multa. Sí, exacto. Sí, porque vos seguramente cuando estás de noche y ves un semáforo en rojo, mirás para todos lados y si no viene nadie, sigue de largo. Una, porque tenés miedo a estar parado por el problema de inseguridad. Sí, la calle media oscura. Claro, no querés estar detenido mucho tiempo. Y otra, porque decís, total, no viene nadie, ¿qué me va a pasar? Seguro. Pero si no existieran las multas por pasar un semáforo en rojo, todos estaríamos pasando. Por eso. Por eso. Y eso no se corrige o no se soluciona simplemente con concientización del tema. Despertar la conciencia de todo para respetar las normas es muy importante. Es importante porque la educación es lo que va a hacer que vos respetes todas las normas. Pero nunca va a faltar alguien que salte por encima de esa educación y de esas normas. Entonces, para eso están las multas, normativas. ¿Te acordás del casco? ¿Te acordás del casco? Te decían, vos ibas sin casco a cargar nafta y te decían que no. Si lo hacía, la multa se la comía en la estación de servicio. Entonces te decían, no, te voy a cargar. Te quedaste sin nafta, jodete, loco. ¿Qué vas a hacer? Trae el casco. Y hoy todo el mundo anda con casco. Sí, sí. Es así, fíjate que una cosa tan dañina como el cigarrillo, por ejemplo, costó años de educación para que muchos dejaran de fumar en lugares cerrados, ¿no? Y hoy es una realidad ya instalada. Es una realidad que hasta yo como fumador en su momento, hoy ya no lo hago, llegaba a un lugar donde estaba un lugar cerrado donde nadie fumaba y no me atreví a prender un cigarrillo. Tal cual. Fue un cambio paradigmático. Claro, eso, paradigmático. ¿No? Si quería iba y fumaba afuera o en un lugar totalmente libre donde no molestaba prácticamente a nadie, ¿no? Entonces, así que ahí está, Bueno, a cumplir eso, gente. La verdad que después terminamos actuando después de un acontecimiento. Fuerte, triste, violento, diría, ¿o no? Vos decías algo recién, Pablo, que fuera de micrófono, ¿cierto? Que no quiero que pase por alto, que hay personas que van con su animal, con correa, con bozal, como corresponde, y ellos mismos dicen que hay por ahí algunos otros animales que andan sueltos. Seguro. Sí, y por ahí son los que también pueden llegar a causar... digamos, la pelea. Más allá de que sea un porte más chico. Claro, claro. El otro perro también viene con su instinto de animal y por ahí, no sé si lo va a agredir, pero al menos se va a arrimar y no se sabe cómo va a reaccionar. Sí, por eso. Son circunstancias. Habría que cumplir con... Yo tengo mi cata, ¿no? Mi cata es un juego constante. Pero yo la largo, no va a atacar a nadie porque estoy seguro... Pero se le meten los canastos a la gente, a donde ve una torta perdiste porque le va a ir a sacar la torta. Pero es pura alegría. Es más, la gente, la gran mayoría, termina sacando un pedacito para darle porque se le tira boca arriba para y lo logra sus cometidos. Entonces la tengo que tener atada, ¿no? Lamentablemente, cuando estoy solo, la suelto un poquito y todo eso para que corra y se libere un poco, pero siempre con el control. Claro, siempre hay que tener la prevención de buscar controles que no afecten, porque también podés estar exponiendo a ella misma un peligro si la dejas suelta en la cual, calle. Tal cual. No, suelta yo nunca. Claro. Aparte, ve una pelota de fútbol y perdiste, te la va a pinchar. Y ahí se enoja el dueño de la pelota, ya. No, entonces, mejor tener. Claro. La última arriesgada, voy un ratito con ella para que corra. Claro, tenerla contenida, darle la necesaria libertad de su especie, pero hay lugares donde realmente no podés dejarla libre y eso es la vía pública. Sí, hay que tener cuidado, porque el otro día fue un caniche lastimado, una nena lastimada, y puede pasar a mayores esto, ¿no? Y después queremos actuar, pero tener la posibilidad de actuar antes. Claro. ¿Cómo estamos con el tema pirotecnia? Pirotecnia, yo estoy viendo últimamente que hay un poco de liberación, por decirlo así, con respecto a... Pero hay lugares que están vendiendo, entonces. Sí, sin duda que están vendiendo. Ahí está. Y lo sabemos, yo también escuché y nos llegaron algunos mensajes. Sí, lo sabemos y se lo hemos dicho a la gente de municipalidad encargada de la aplicación de la norma para que eso no se produzca. Pero te digo sinceramente, Pablo, y... Yo opino, y dentro de mi grupo también, de que hay una cierta dejadez en las autoridades, volvemos a lo anterior. Hay normas que costaron mucho aplicarlas, no fue para favorecer a los animales solamente. No, seguro. Están las personas del espectro autista, están los adultos mayores, están aquellos a los que no les gusta la pirotecnia, están aquellos que están internados en... Y todos están padeciendo el rebrote del uso de la pirotecnia. Sí, porque aparecieron focos, ¿viste? Hubo algunos días que, obviamente, ahí tienen que jugar un rol importante los órganos de control a esto, pero, ¿no? Claro, si acá hay un lugar que yo te puedo asegurar que vos vas si querés comprar y comprar. Sí. Sí, estamos al tanto. Claro. Y las personas encargadas de ese contralor lo saben. ¿Tuviste una reunión en el Consejo, Horacio? Con algunos concejales, ¿planteamos todo esto? Sí, por supuesto que se lo planteamos. Tampoco le vimos demasiado interés. No, interés sí. Te diría que ganas de poner énfasis en eso. ¿No? Porque había algunas excusas, como que se puede comprar por Mercado Libre, que se puede comprar yendo a otra ciudad, y sí, lugares para comprar que no sean Concordia vas a encontrar. Uh-huh. El problema es que lo estás encontrando acá en Concordia. Sí, sí, sí, sí. Que eso es lo más que fácil. Queremos que se controle. Uh-huh. ¿Eh? Si se compra afuera, si alguien se toma el trabajo de irse, no sé, a Concepción del Uruguay a comprar porque quiere tener el cumpleaños de la hija, del hijo, de la señora, el festejo determinado con pirotecnia, uh-huh. y bueno, no lo podés controlar. Y en esa reunión, Horacio, avanzaron tema castraciones también, tema... Porque a veces se muestra como un logro y nosotros decimos, ¿alcanza esto? Nos planteamos y estamos convencidos de que no, de que tendríamos que avanzar más, ¿o no? Sí, y bueno, esto, Pablo, nosotros la tuvimos en la reunión en los últimos días del mes de junio y debido a que se venía la época de receso, entonces estamos pendientes de una nueva reunión posterior al receso de las autoridades del Consejo Deliberante. Mm-hmm. ¿No? Nos pareció razonable, no había reuniones de concejales, bueno, esperamos, así que en estos días debiéramos tener alguna convocatoria o nosotros vamos a recordarles que quedamos en tener una próxima reunión para seguir tratando estos temas, tanto de la tracción a sangre, para ver por qué no se avanza. Bueno, entregaron el otro día, ¿cómo se analizó esto dentro del grupo Horacio, que entregaron estas bicicletas? No sé si tiene que ver directamente con el caballo, pero estas bicicletas que entregaron... Yo creería que no tiene nada que ver, está dentro del marco, sí, de la eliminación de la tracción a sangre, pero no es tan significativo para las personas que han recibido esto. Yo no creo que haya que cada bicicleta de esta que se llama tricicleta, no sé cómo son, que se hayan entregado signifique la disminución de carros con caballos de la calle. Hubo en una de las sesiones del Consejo Deliberante en el cual aparte de esto se planteó de la necesidad y caemos en lo mismo, Horacio, que es el control de carros entrando al radio céntrico. Sí. Esto es una realidad que está pasando y que nos han llegado muchos mensajes. Más nos han mandado hasta fotos de carros. Y ahí volvemos a caer en el tema del órgano de control, ¿o no? Y claro que sí, eso es así. Ya se hizo una normativa, se la presentó con bombos y platillos, después se anunció que se ampliaba el radio de prohibición de la circulación de carros. Pusieron carteles, pusieron... Nada de eso se cumple. En la esquina de mi casa hay un cartel que dice que está prohibida la circulación, uh-huh. a partir de ahí. Yo te aseguro que todos los días pasan 5 o 6 carros a la mañana y otros tanto a la tarde, incluso al mediodía. Sí, a mí me tocó el otro día quedar atrás en una zona, te diría, muy céntrica, ¿sí? Atrás de un carro. ¿Sí? Muy céntrica. La verdad que me sorprendió. Sí, yo te digo, generalmente estoy volviendo por las calles Quintana, después La Prida, y en ese circuito encuentro más circulando. Uh-huh. ¿No? Por calle Vélez Arfil, por calle Urdinarrain, Hebrón, Sarmiento, por todos lados hay. Uh-huh. ¿No? Ahí está, ¿no? Entonces, no voy contra que eliminemos a esas personas que algo andan haciendo y buscándose un beneficio para ellos, ¿no es cierto? Que lo están necesitando. Pero de alguna manera tenemos que empezar a eliminar eso. Si se hizo la prohibición de circulación en esa zona es porque ya se había previsto que de alguna manera esas personas que estaban censadas, que concurrían a la zona céntrica, de alguna manera le iban a solucionar el problema de su tarea diaria. Sí, seguro. No lo hicieron. Seguro. Ahora yo te quiero preguntar también en un análisis que obviamente sabemos que desde el vamos estás en contra porque... dejaste comer carne y esta cochina, pero se abrió un escenario de cuatrerismo. No sé si lo has seguido. Sí, bueno, el otro día un caso emblemático con una directora departamental de escuela, ¿no? Pues llamó la atención. Pero, ¿cómo analizás este escenario? Mira, lo tengo que analizar desde el punto de vista de la delincuencia. Directamente, están cometiendo un delito. Entonces, va más allá de la función que esté cumpliendo la persona sospechada en este caso, y doblemente malo, digamos, porque está en un lugar donde debiera dar ejemplo, porque es un sector educacional. Sí. Igualmente, pasó acá también con una persona que tenía carnicerietos. Ahora me sorprendió que el otro día leía la nota en profundidad que tiene que ver con la policía, de que fueron balazo acá una vaca de cerca de 400 kilos, balazo y ahí nomás, fuerte, ¿no? ¿Sí? Más allá de que las vacas generalmente van al matadero, fuerte esa imagen del cuatrerismo, ¿no? Claro, por ahí alguien lo puede llegar a justificar o pensar que es propio de la necesidad actual porque del escenario de pobreza, etc. Pero no, la parte de los que están infringiendo las leyes y están convirtiendo en delincuentes son personas que están especulando y ganando dinero con eso, ¿no? Muchos no lo están haciendo por necesidad de hambruna o necesidad de atenderla a su propia familia porque está pasando. Sí, no, porque es comercio, ¿eh? Es un comercio directamente. Porque que está a uno de los que yo por eso tuve acceso, le encontraron como 800 kilos de carne, sí. Tenían cordero, tenían todo, tenía todo a base del cuatrerismo. Claro, y todo eso, Pablo, volvemos a caer en lo mismo que estábamos hablando antes con respecto al control del Estado. Acá se está aflojando la mano o se está dando poca importancia al control de ese tipo de delitos. Uh-huh. Se estuvo dando durante mucho tiempo y se los mantenía ahí ocultos, digamos, no se daban a conocer. A lo mejor por ahí había, no sé, alguna connivencia entre los delincuentes y los que debían controlarlos. Se fueron aflojando los controles, sí, y sí, eso sí. Ha hecho que en este momento está haciendo explosión. Sí, sí, proliferen esto, ¿no? Bueno, claro. Tener controles en un escenario que es así, de que no hay castigo. Sí, sí, seguro. Entonces la policía... que te permite de un lado. Sí. ¿Quién te va a decir a vos no? ¿O no? Claro. ¿Eh? Si vos no tenés castigo, es un temita ese. Claro, fíjate vos que el pobre policía a lo mejor va, se jugó la vida durante la noche para poder detener a estas personas y al otro día la justicia dice que no hay mérito para condenarlo, no hay multa. Ya no pasó nada, claro. Me guardo el lomo yo, sí. Y se terminó. Sí, sí, ¿eh? Sí. Lo único que queda por ahí es el escrache social, pero bueno, eso no pasa ni rápido. Siquiera, pero pasa rápido, pasa al poco tiempo se olvida. No, sí, tenemos muchos ejemplos de eso. Habría que avanzar con el tema de los controles. Y los castigos eficientes. Y sí, sí, porque fíjate, por ahí me voy del tema, pero el tema de la basura. Sí. Yo el otro día pasé por una zona y había un basural lleno de perros. Sí. Obviamente que te da tristeza. Sí. Y hasta caballos, te digo, comiendo una basura generada en un barrio. Sí. Y yo decía, ahí tiene que haber control, ¿no? Primero, que no te generen un micro basural. Y segundo, sí. Si vos querés ampliar los temas de la castración, andá a esos lugares. Pero claro, andá a esos lugares y de esa manera vas a ir controlando. Seguro. No, la verdad que hay cuestiones que habría que aceitar y mejorar un poquito, ¿eh? Sí, habría que ver que las autoridades acepten las sugerencias de la población, los escuchen, las pongan en práctica y no te reciban un día para escucharte y al día siguiente se olvidaron. Sí, sí, sí, habría que avanzar o generar ahí gente que se ocupe, decir, bueno, ocupate esto y después vamos a ir avanzando, no dejarlo, no frenarlo. Son políticas que se necesitan ahora y se necesitan avanzar. Sí, señor, así es. Perfecto, Horacio, brillante como siempre, la verdad, gracias por el regalo. Por favor. Una demostración de cariño muy grande de Horacio, con sus kilos de hierba que nos trajo, es una demostración de amor prácticamente. Horacio, muchísimas gracias. Muy difícil. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre, Pablo. Un beso grande a Mirta. Digamos, che, ¿cómo estuvo nos empezaron a preguntar por la biblioteca. ¿Cómo estamos? Impactante el tema de la biblioteca. El fin de semana estuvimos haciendo algunas ventas. Ahí está, Seba está muy interesado. A pesar de la poca difusión que le dimos, tuvimos muchas visitas. Resultado económico interesante. Bien. Y durante toda la semana estaremos recibiendo mensajes solicitando saber en qué momento pueden concurrir. Qué lindo. Bueno, de paso te digo, es el domingo después de las 15 y si alguien quiere ir antes, simplemente se conecta con nosotros a través de Facebook, de mi página de Horacio Freud, o mi celular 154-19-1970. Nosotros lo hemos pasado. A Mariana le han preguntado mucho y ha enviado. Bueno, Seba, vos estabas interesado, ¿no? Así que ahí está. Te digo que hay un ejemplar del Martín Fierro, una edición especial que espero que nadie la compre porque la quiero comprar yo. Ahí está, comprar, Horacio, jugate, ahí está, Che, bueno, nos reencontramos el próximo micro, Horacio, nos vamos a dar una vuelta para ver los libros que tiene Horacio. Hay mucho.